Buenas tardes para todos ustedes. Comenzamos la Melvin número 30, un número que nos llena de alegría y festejamos hoy todos juntos, transmitiendo desde Salas Moby Dick por radio algo increíble. Estás escuchando las Melvin Session. Hoy demasiados amigos, demasiados personas allegadas, mientras se terminan de preparar para esta invasión. Demasiados locos conocidos dando vueltas por acá, así que en este momento, para cortar un poco, tocará para todos ustedes en este domingo Desconocido otra vez. Lo que no se crea se revela. Porque